Mediodía, porque se ha tomado conocimiento de un informe oficial que habla sobre la tenencia de la tierra. Cuatro personas poseen 1.400.000 metros cuadrados de tierra en Nuevo Alberdi, 140 hectáreas directamente escrituradas a su nombre. Y si a eso se le suman las sociedades anónimas de las cuales estas mismas personas forman parte, la cifra escala a 216 hectáreas. Concentración de la tierra. Juan Monteverde está en línea del Grupo Giros. ¿Cómo andás, Juan? Buen día. Ariel te saluda. Hola, ¿cómo estás, Ariel? ¿Cómo andás? Bien. Bueno, se han sorprendido más aún de lo que ustedes manejaban con este informe, ¿no? Sí, la verdad que sí. Digamos, nosotros ya sabíamos por trabajar este tema hace muchos años que el grado de concentración de tierra en Nuevo Alberdi era muy grande, pero la cifra del informe oficial, que recordamos que fue después de todo este escándalo de las últimas semanas, lo de West Ham, y demás en el Consejo, le dijo el jefe Boazo, hizo un pedido de informe en el Consejo para que justamente sea el municipio el que brinde la información de quiénes son verdaderamente los dueños de Nuevo Alberdi, porque hasta ahora eran todas denuncias nuestras basadas en información oficial, pero no de este modo. Y realmente el jueves pasado llegó a algunos concejales esta información, que es pública, por eso nosotros la publicamos, y realmente la sorpresa de encontrarnos con empezar a sumar cada uno de los nombres de esta empresa Simar Sociedad Anónima, que es la que viene presionando a los vecinos para desalojar, fue, alarmante. Vos dijiste la cifra, digamos, cuatro personas tienen en su poder más de 1.400.000 metros cuadrados, digamos. Esto para que la gente se dé una idea, si uno lo compara en el centro, sí. Esta cantidad de hectáreas son de calle Moreno hasta Sarmiento y de Salta a Pellegrini. Digamos, eso más o menos, ustedes imagínense, toda esa cantidad de hectáreas en manos de cuatro personas que están en una misma empresa, digamos. Uh-huh. Realmente es muchísimo, y si a eso se le suma otras situaciones muy irregulares como nombres propios o empresas que tienen el mismo domicilio legal que estas otras cuatro personas y que Simar y demás, la situación es realmente complicada, llegando a tener el 70% de las más de 350 hectáreas de la zona de Nuevo Alberdi. O sea, esa es la situación que hoy vive el territorio y por ende también, digamos, la violencia que se ejerce contra los vecinos, porque acá todo el mundo se da cuenta que hay un negocio muy grande y los vecinos que venimos resistiendo ahí realmente estamos arruinando ese negocio muy grande. Y esta información un poco lo que viene a mostrar es que la Secretaría de Planeamiento, que durante todo este tiempo dijo que ahí había muchos mini propietarios, realmente eso es una mentira, y se ve que acá hay un negocio muy grande, intereses muy fuertes, y la discusión de siempre es quién se queda con las últimas tierras que quedan en la ciudad. Y se ve que en los últimos años hubo un gobierno que dejó que los pocos vivos de siempre vayan tomando las últimas tierras que quedan para llegar a estos números. Es imposible que en una ciudad medianamente democrática cuatro personas tengan la cantidad de hectáreas de la ciudad. Claro, estamos hablando solo de Nuevo Alberdi, ¿no? Solamente ese sector de la ciudad, digamos. Bien. Nosotros en el 2009 habíamos hecho una investigación de cómo estos mismos grupos tenían en total, en toda la ciudad, no solamente en Nuevo Alberdi, 1.444 hectáreas, que era el 9% de toda la ciudad. Pero acá, solamente en Nuevo Alberdi, con la información oficial, digamos, que dio el municipio y que cualquiera puede entrar, digamos, pedir el informe del Consejo y está a disposición. Por eso también nosotros vamos a ir, hoy un grupo de militantes, como el otro día estuvimos en tribunales, vamos a ir a la Comisión de Planeamiento, que preside Jorge Boazo, que fue uno de los que pidió el informe, sí. Un poco para pedir explicaciones sobre que acá se está confirmando lo que nosotros veníamos planteando y sobre todo que el Consejo tome de una buena vez, ya llevamos cuatro años con este tema, ya todas las cartas están arriba de la mesa, se confirma lo que nosotros decimos, que el Consejo tome la definición política que es expropiar esas tierras de la ciudad para terminar con la violencia, que quede la tierra en manos de los vecinos y la gente que la trabaja hace muchos años y sobre todo que la plusvalía que el Estado genera con las obras para que esa zona deje de ser inundable, no se la queden ahora estos cuatro vivos que tienen nombre y apellido, que son Ciro Castañino, Mario Jauregui, Cafaro Rossi y la empresa Simar Sociedad Anónima. Y vamos siempre hacia la misma gente, ¿no? Claro, siempre exactamente. Sí, son nombres también conocidos en la ciudad, digamos, incluso hay otros nombres, pero la cosa realmente, digamos, está muy clara y es momento ya de que el Consejo Deliberante de la ciudad tome el tema definitivamente y se termine fallando una vez por lo menos a favor de los que siempre piden. Bueno, acá hay que ver también qué complicidad hay de las autoridades o de los funcionarios, ¿no? Exactamente, nadie puede en una ciudad, como decíamos antes, digamos, que sea un poco democrática, quedarse con todo ese porcentaje de tierra digamos, sin que el Estado no sea cómplice de esa situación. Claro. Nosotros lo decíamos en términos políticos de cómplice, y después, digamos, nosotros en el Consejo también recordamos a Ariel, digamos, hace un mes llevamos una investigación concreta donde había funcionarios municipales concretos, también con nombre y apellido, porque como nosotros hacemos las cosas con seriedad y dando los nombres arriba de la mesa, que había funcionarios como la directora del Rosario Ávila implicada, digamos, nadie del municipio se encargó de desmentir eso. Y sí, alguno te lo desmintió, sí. Sí, lo desmintieron, digamos, así en el aire y no con papeles, porque era la verdad, cuando nosotros pedimos la realización de la comisión investigadora del Consejo, tampoco hubo respuesta, digamos. Creo que están claras las cosas arriba de la mesa y es cuestión de tomar una decisión política, que también lo que hablamos el otro día, y que realmente el problema acá es un problema político, digamos, de intereses políticos. Entonces hay que tomar una decisión política y que cada uno diga lo que piensa, digamos, no estamos obligando a nadie a que diga otra cosa, simplemente queremos que el debate se dé el Consejo y que allí cada fuerza y cada partido político se exprese para ver qué piensa sobre la situación y qué piensa, qué decisión tiene que tomar. Exactamente. Juan, bueno, así que a las 12 van a ir nuevamente al Consejo. Es un terreno delicado, es una lucha permanente sobre un terreno delicado en el cual se meten, ¿no? Pero bueno, está bueno que esto se sepa. Gracias, Juan, que sigas bien. No, gracias a vos. Hasta luego. El grupo Giros, ¿cómo están trabajando estos chicos? Vuelven hoy al Consejo Municipal por el tema de la tierra. ¿Quiénes la compran? ¿Quiénes son los dueños? Y una nueva denuncia. Bueno, ahora con constancia oficial a partir de lo que ha pedido Buazo. ¿Vamos?